A ver este gringo bolichero, se viene y ya todo la vuelta, que le tiro por la cara al gente hay güey que me desprecia. Soy criollo pa' lo que guste, ni tengo plata aquí en donde quiera, lo mismo para invocar al más mentado borra que sea. No le tengo miedo a la fora, ni le temo a la sangüera, ya habré comido fantasma, macheteado por la caldera. Aguanta, y si tengo ganas de pelear, ha de ser porque tengo plata. Soy criollo pa' lo que guste, ni tengo plata aquí en donde quiera, lo mismo para invocar al más mentado borra que sea. No le tengo miedo a la fora, ni le temo a la sangüera, te habré comido fantasma, macheteado por la caldera.